Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bien, bendiciones para todos los hermanos que en este momento están en nuestra sintonía de la Radio Católica, tu Radio Católica. Estamos iniciando una nueva entrega de este programa que hemos dado en llamar Me gozo en las promesas del Señor. Es una alegría de nuevo estar con ustedes. Les habla el Padre José Luis Aguilar, sacerdote de la Renovación Carismática, predicador internacional. Es una alegría estar nuevamente en este encuentro, en esta radio que gentilmente nos da la posibilidad de llegar hasta ti, llegar a tu casa desde donde nos escuchas. Quiero agradecer a todas las personas que en este momento están en nuestra sintonía, que han preferido, han deseado estar con nosotros. Queremos pedirte que en este momento puedas invitar a otras personas, contactos de mail, de Messenger, de Facebook, en fin, a todos tus amigos, para que en este momento entren en nuestra sintonía. Pasales vía internet la dirección que estás escuchando en este momento de tu Radio Católica, de modo que ellos también puedan anoticiarse de nuestro envío en este momento. Quiero también invitarlos a que entren en contacto con nosotros con nuestra vía de comunicación. En este caso, les voy a pasar una dirección de mail a la que ustedes pueden enviarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus testimonios. Pueden también compartir sus necesidades, la necesidad para que oremos juntos al final. El mail de nuestro programa es laspromesasdedios@gmail.com. Quiero invitarte a que sientas que puedes estar junto con nosotros, muy cerca, muy unidos. También quiero invitarte a que revises la sección de esta página si es que nos escuchas vía internet, y también nos visites en nuestra página www.padrejoseluis.com. Una vez más, estamos aquí junto con nuestro hermano Robin Acuña desde los estudios en Santiago del Estero, Argentina. Muy buenos días, Robin. Muy buenos días, Padre. Gozo y paz para todos los hermanos de Latinoamérica. Amén, amén. Qué alegría poder estar aquí. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? Porque vamos a tocar el tema de la familia que tiene que estar siguiendo a Jesús. Muchas veces encontramos muchos hermanos que han decidido seguir a Jesús, pero tienen como contrapeso la familia. Vamos a adentrarnos en todas las problemáticas, las necesidades. Hoy vamos a presentarles a un matrimonio que tienen una experiencia hermosa, un testimonio precioso, profundo, tremendo del poder de Dios en sus propias vidas de familia y también acompañando a otras familias. Quiero invitarlos para que hagamos una alabanza y que nos adentremos en el tema de hoy. Lee la Biblia para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Amén. Cantemos. Y dormir apretados después de mucho batallar. Y salir del cine o de la misa antes de terminar, porque la más pequeña de pronto se puso a llorar. Lo que para algunos es rutina e incomodidad, para nosotros es felicidad. Hacer turnos para dormir y almorzar, cuando ellos tienen fiebre o alguna que otra enfermedad, y queden de lado nuestras diversiones y demás, por estar junto a ellos al menos un ratito más. Lo que para algunos es un freno a tu libertad, para nosotros eso es libertad. En esta vida yo ya lo tengo aquí en mi hogar. Me gozo en las promesas del Señor. Fechas que para nadie voy a estar. Lo que para algunos es obstáculo para triunfar, para nosotros eso es triunfar. Tal de que ellos vivan más. Ya no importas tú, ni tu apariencia, ni tu vanidad, ni las burlas de aquellos que viven siempre en soledad. Lo que para algunos es un mito superado ya, para nosotros no. Tengo aquí en mi hogar. Juntos, siempre juntos, esa es mi felicidad. Juntos, siempre juntos, de ahí saco fuerzas para andar. Juntos, siempre juntos, ya no me hace falta más. Lo mejor que existe en esta vida, yo ya lo tengo. Quien me oye. por nuestra familia. Es un aplauso bien fuerte. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Retomamos nuestro programa. Un saludo de nuevo a todos los hermanos que están en sintonía de nuestra radio. Les recuerdo que estamos meditando en este día sobre el tema de la familia y las promesas de Dios para tu familia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño y hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto que son llamadas a ser faro de una fe e irradiar esa fe. El Concilio Vaticano II le va a llamar como una iglesia doméstica. Y en el seno de la familia, los papás han de ser, con su palabra y con su ejemplo, los que han de fomentar el amor a Jesús. Por eso vamos a compartir este programa, que espero que sea de su interés. Quiero invitarle a que nos acompañe, no se mueva de la sintonía, no cambie de dial, no cambie de página si está escuchando la radio por el internet, de modo que podamos compartir con profundidad este tema. Tengo en esta ocasión unos invitados de lujo, muy cercanos en mi afecto, muy cercanos a mi cariño. Quiero presentarles entonces al matrimonio de César Mirta Quinteros, a quien en este momento les doy la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, padre? Estamos muy contentos, muy felices de poder compartir con usted este programa, como usted acaba de decir, para tantos hermanos que en este momento han dispuesto sus oídos y sus corazones para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno. Yo quiero contarles que Mirta, cariñosamente le decimos ñata, y César fueron catequistas míos de confirmación. Hace bastante tiempo, César, ¿no? Sí, la verdad, sí. Hace un buen tiempo y para nosotros es una alegría cristiana, verdaderamente. Como decía, cada vez que nos encontramos que el Evangelio había aprendido de tal manera fuerte y que te llevó por muchos lados a predicar, ¿no? El Evangelio de Cristo, ese Cristo gloria, vivo, ¿no? Para la gloria de Dios. Exactamente. Sí. Y tienen la gracia de tener una familia preciosa, una familia preciosa. ¿Cuántos hijos? 5 con nosotros y 3 ángeles en el cielo, Padre. Amén. Ya enseguida vamos a compartir un poco de qué es esto, que han tenido experiencias duras como familia, ¿verdad? Sí, la verdad, el principio fue duro. La muerte de nuestros 3 primeros hijos fue duro, pero luego el Señor nos fue bendiciendo y así nos dio 5 más. 5 más. Bueno, ya en un momento más vamos a compartir su testimonio, pero también además de su testimonio personal, tienen mucha experiencia y yo quisiera que esto también compartan la experiencia de acompañar matrimonios en crisis, ¿verdad? Sí, la verdad que nosotros en ese año que tuvimos noviazgo ya estábamos trabajando con matrimonios y llevamos más de 20 años trabajando con matrimonios y actualmente estamos trabajando con matrimonios en riesgo, ¿no? Sacando desde ese riesgo de la separación a esos matrimonios, auxiliándolos en el momento adecuado que ya sea vamos por invitación de otros sacerdotes o de otros laicos, hermanos que nos conocen, para ayudar a salir del trance en el cual se encuentra tal o cual matrimonio. Claro que sí. Y si ustedes podrían hacernos ahora una síntesis para todas las personas que están escuchando la radio, todos tenemos problemas familiares, ¿verdad? Pero si ustedes podrían decir, ¿cuáles son esos aquellos problemas más comunes que se repiten más a menudo en las familias con las que ustedes comparten, ñata? Sí, realmente, bueno, son muchos los problemas, pero los más puntuales, por ejemplo, conocemos nosotros con la experiencia esta que acaba de decir mi esposo César, en particular casi el 100% de las parejas tiene inconvenientes a consecuencia de las relaciones sexuales. Ah, sí. Ese es uno de, vamos a decir, como la llave, como la raíz de muchos problemas, cuando no hay un entendimiento amoroso, cuando no hay una unión, vamos a decir, en lo que respecta a las ideas, a la práctica del amor en particular, que es la entrega mutua del uno hacia el otro. Claro que sí. Y en este día que estamos meditando sobre la familia, César, nos damos cuenta de que si el matrimonio está desordenado, toda la familia se desordena, ¿verdad? Sí, por supuesto. Eso es tan importante, que la familia esté unida, ¿no? Papá y mamá estén unidos a través del diálogo. El diálogo, la falta de diálogo, ¿no?, lleva a un desentendimiento y a un desequilibrio dentro de la familia, porque cada uno tiene su pensamiento, pero no lo pone en práctica, explayando mediante el diálogo, el mutuo respeto, el amor que se tiene que tener el uno para con el otro. Eso implica que este desorden, por así decir, la falta de diálogo, lleva al desentendimiento en todos los aspectos, y como decía Añata, en la parte sexual, ¿no? Origina terribles casos, casos de infidelidad, por ejemplo, pero como yo siempre digo, uno comete la infidelidad, pero el otro es el que lo viene empujando. Nosotros, es una responsabilidad mutua, ¿no? Es una responsabilidad mutua, por eso nosotros los ayudamos a descubrir cuando uno lo viene empujando al otro, ya que uno termina siendo el reo y el otro... Debe ser duro, ¿no? Pasar de parecer victimario a ser también parte irresponsable del problema, ¿no? Claro, claro que sí, y es difícil, ¿no? A veces no se quiere aceptar esa condición, pero es la realidad. Es la realidad en este tiempo donde... Bueno, hay un montón de cosas y todos queremos que nos perdone Dios, pero nosotros somos los que no queremos perdonar en la vida matrimonial. Yo no quiero perdonar a mi esposa o mi esposa no me quiere perdonar a mí por tal o cual desentendimiento, ya sea de diálogo, ya sea de infidelidad, ya sea de lo que sea, ¿no? Claro que sí. Y junto con las cuestiones afectivas, genitales, sexuales, me imagino que también la cuestión económica debe ser un problema para las familias, ¿no? Sí, porque justamente la economía también es un punto muy importante dentro de la familia, ya que si bien es cierto, el dinero, como siempre decimos en las charlas, nunca nos ha sobrado y jamás nos va a sobrar. Justamente siempre falta. Claro. Pero yo pienso que a pesar de ser un mal necesario, porque al dinero justamente lo necesitamos para comprar la comida, para alimentar a nuestros hijos, para tener un hogar más o menos estable y digno sobre todo, ¿no? Justamente usted cuando mencionaba al principio el documento, hablaba de que la familia tiene que ser como un faro. Claro. Y justamente que debe iluminarlo todo. Y muchas veces la situación económica lleva a que esta luz se vaya debilitando. Y antes de ser un faro, comenzamos a convertirnos como una pequeña lucecita de una vela, ¿no? Y es como que el amor también se va como apagando y va opacando muchas veces este gran don que Dios nos ha regalado, por el cual hemos sido unidos, por la gracia de Dios, que es el amor. Entonces, la situación económica muchas veces nos lleva a tener muchas crisis y muchos inconvenientes, pero todo aquel que se aferra de la mano de Dios, todo aquel que tiene confianza en Dios, como nosotros también tenemos para contar tantas cosas y tantas maravillas que el Señor ha hecho, podemos decir que... Ya me da ganas de empezar a escuchar testimonio concreto, pero vamos a dejar también a la expectativa de los hermanos que se estén prendidos ahí de la radio, porque ya enseguida César y Ñata nos van a compartir su propio testimonio. Pero en esto que uno va predicando, gracias a Dios, el Señor en estos dos últimos años me ha regalado el predicar en distintos países del mundo, distintas culturas, distintas realidades económicas. Sin ir más lejos, por ejemplo, yo estuve hace poco predicando. Una semana estuve en Nueva York, en Manhattan, ¿no? Y a la semana siguiente estaba predicando en Chachapoyas, en el Perú. Dos realidades absolutamente diferentes, pero la cuestión económica, ya sea por exceso, por tener de más o por tener de menos, desvincula los matrimonios, los conflictúa y toda la familia entra en crisis por la cuestión económica. Sí, todo extremo es malo, ¿no? En todos los aspectos. El económico es muy importante, pero en estos tiempos cuando muchas veces en algunos lugares el machismo hace que no permita que la mujer trabaje. Hoy en día tiene que trabajar la mujer y el hombre. Sí. Aparte la mujer estudia, se prepara y tiene que salir a brindarse de acuerdo a lo que ha estudiado. Claro que sí. Y de esto de las relaciones interpersonales me gustaría que hablemos en el próximo bloque. ¿Te parece? No hay ningún problema. Vamos a una alabanza y seguimos. Mirada Me gozo en las promesas del Señor. Siguiendo el gran ejemplo de la Sagrada Familia, padres, madres e hijos, vivamos en el amor que nos tiene el Santo Espíritu como nuestra Madre María, que nazca un nuevo fervor. No temas, porque yo te he rescatado y te he llamado por tu nombre. Bueno, muy bien, entonces continuamos con nuestro programa Me gozo en las promesas de Dios. Es un lujo, ¿verdad? Les dije hace un momento, y verdad que ustedes ya mismo lo están comprobando, compartir en este día la gracia de este matrimonio, de esta familia que conocen al Señor y que perseveran a pesar de todas las tribulaciones que ya seguramente nos van a compartir acerca de sus vidas. Estábamos diciendo cómo, mis hermanos, el matrimonio se encuentra amenazado permanentemente a causa de los problemas económicos, las dificultades, todas las preocupaciones, los enfrentamientos que causan los problemas económicos. También pusimos nuestro énfasis en la relación afectiva, sexual, genital dentro del matrimonio y cómo repercute en la vida total de la familia. Pero también hay otros factores, ¿verdad, mis hermanos, que están afectando la integridad, la santidad, la sanidad de las familias? Por ejemplo, estábamos comenzando a mencionar, al final del último bloque, las relaciones interpersonales en el seno de la familia, ¿verdad? Entonces, estábamos diciendo cómo la relación de pareja y la relación, me imagino, que entre los hermanos y los padres con los hijos están permanentemente conflictuadas. Me imagino que eso también es un elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de orar por las familias, ¿verdad? Sí, la verdad que para nosotros el inicio de la vida matrimonial fue un poco difícil, porque mi papá, por ejemplo, era alcohólico y yo trabajaba ya y tenía que alimentar a mis hermanos más chicos. Al igual que Mirta, hacía lo mismo con sus hermanos, trabajaba y alimentaba. Cuando nos casamos, trataba de mandarla, mandonearla o gritarle, y ella hacía exactamente lo mismo para conmigo. O sea, todavía no nos habíamos dado cuenta de que ya habíamos dejado de ser hijos y nos habíamos convertido en esposos. Estaban iniciando una nueva familia, pero sin embargo tenían la experiencia familiar propia de arrastre, sí, de tus papás, en este caso, que determinaban que vos pretendas o creas que el matrimonio se lleva de tal o cual manera, digamos. Exactamente, sí. Bueno, eso nos trajo innumerables problemas hasta que un día nos sentamos a conversar. Bueno, yo no soy tu hermano para que vos me grites. Y ella me dice, bueno, yo tampoco soy tu hermana para que me grites. Entonces, vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a dialogar y vamos, mediante el diálogo, vamos a entendernos. Y así fue que fuimos descubriendo que lo que uno trae de arrastre de la familia donde ha sido creado muchas veces afecta, y que si uno no se da cuenta bajo la luz del Señor, puede llegar a la separación, como en muchos casos lo ha hecho, ¿no? Claro, por no asumir los propios límites, las propias heridas, no reconocerlas y no ponérselas a los pies del Señor para que las sane, ¿verdad? Claro, sí, eso es muy importante, que uno se dé cuenta y camino el Señor lo asuma, pero lo asuma a la luz de Cristo, porque claro, Él lo puede transformar todo como lo hizo con nosotros, ¿no? Claro. Iñata, también vos nos compartías fuera de micrófono que también tu experiencia familiar estaba queriendo interrumpir la sanidad de tu matrimonio. Así es, porque nunca debemos olvidarnos que cada uno de nosotros tiene su historia personal, ¿no? Y en este show, en este todo, hay marcadas muchas cosas, buenas y malas, en cada uno de nosotros. No nos olvidemos que también está el corazón, a donde tenemos guardado todos los sentimientos, tanto los buenos como los malos. Entonces, en esta historia personal que cada uno tiene, viene arrastrando hacia la vida matrimonial. Entonces, bueno, yo recuerdo una cosa particular. Como bien César recién decía, también tuve la experiencia de tener un padre que tomaba mucho, que no inclusive no reconocía su alcoholismo, y eso ha traído aparejado en mi vida muchas tristezas, muchas angustias, muchas decepciones, e inclusive yo me sentía como un animal que se llama el cuerpo espín, que cuando alguien me quería dar cariño o afecto, apoyar su mano sobre mi hombro, a mí me molestaba, era una cosa que yo en lo posible que no me toquen. Y bueno, eso ha traído también serias dificultades con César, porque César siempre ha sido un chico muy mimoso, que muy cariñoso, muy afectivo, y yo era todo lo contrario, cuando en realidad se dice que el hombre es el tosco, el duro, y la mujer es la más afectiva, la parte dulce. Pero en este caso, bueno, tenía mis sentimientos heridos. Y César tuvo que ir domando a esta fiera, que era yo, justamente para ir haciéndome ayudado, por supuesto, con la acción del Espíritu Santo, la oración, la intercesión que él hacía, para que esta persona llena de defectos, llena de heridas, vaya sanando en el camino todo esto y podamos realmente tener una familia cristiana, porque lamentablemente la historia de nuestra vida nos va coaccionando, la historia de nuestra vida va limitando muchas veces que yo sea una persona afectiva. Entonces, si yo no le doy afecto y no le doy cariño y amor a mi esposo, ¿cuánto más me va a costar con mis hijos? Claro. Entonces, la apatía, la indiferencia, la dureza de corazón hace muchas veces que en la familia vaya habiendo ciertas asperezas que, si no logramos que el Señor entre en nuestra familia, el Señor no va a sanar, porque Él nunca entra así de golpe. Le tenemos que dar permiso. Claro que sí. Yo recuerdo el año pasado estaba predicando un retiro de sanación interior y dedicamos, eso fue en Cartagena de India, en Colombia, y dedicamos un bloque a explicar lo que era la sanación intergeneracional, la sanación del árbol familiar, materno y paterno, porque todas estas heridas, taras en la personalidad de los miembros de la familia afectan hasta el día de hoy, incluso pueden llevar al resquebrajamiento de la vida familiar. Sí, claro, ha pasado. Nosotros tenemos muchos testimonios de matrimonios que han estado con nosotros en este camino del Señor, pero se han repetido historias en sus hijos de sus antepasados. Ellos no podían creer cómo, si están en este camino de Dios, si están así, les haya pasado tal o cual caso a sus hijos que había sucedido en sus abuelos o en sus bisabuelos, ¿no? Claro que sí. Y ya estamos tocando aquí un punto importante de la vida de la familia que generalmente no se tiene en cuenta, porque se cree que la familia es solamente un contrato social y la familia es ante todo un don de Dios que tenemos que cuidar y que tenemos que recurrir a las gracias. Ustedes estaban hablando ya de la vida de oración, hablaste de intercesión, hablaste de una serie de cosas que yo quisiera que profundicemos, porque una familia que reza unida permanece unida. Una familia que tiene a Jesús como Señor de su hogar se va reestructurando como una casa construida sobre la roca y no sobre la arena, ¿verdad? Pero yo quisiera que profundicemos un poquito más, ya a partir de su testimonio de vida, cómo Cristo cambió sus vidas. ¿Les parece? Perfecto. Esto, padre, después de esta canción. Así de repente, que ninguna familia termine por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. nada en el mundo separa un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Que nadie los haga vivir sin ningún horizonte y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo y por qué y dónde va, y que el hombre refleje la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendice, oh Señor, las familias. Amén. Bendice, oh Señor, la mía también. Bendice, oh Señor, las familias. Amén. Bendice, oh Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bueno, retomamos nuestro programa. Estamos dialogando sobre las promesas de Dios para las familias. Y queríamos compartir con ustedes una experiencia viva de una familia como tantas otras hay en el mundo, pero que han vivido todas sus dificultades, sus problemas, sus momentos de alegría, sus momentos de gozo, siempre desde el inicio de la mano de Cristo Jesús y bien pegados a la iglesia y bien pegados a la renovación carismática. Quisiera que nos compartan un poco ese testimonio de vida como vida en la familia y la vida en el matrimonio. Bueno, sí, la verdad que el Señor hizo en nosotros una novela, tanto en mí como en Mirta desde un principio. Yo vengo de familias que eran evangelistas, pentecostal, luego estuve con los testigos de Jehová y luego con los mormones. Y a los 23 wow, años como recién San Agustín, digamos, me convierto al catolicismo, ¿no? Uh-huh. Gracias a que una persona fue mi catequista y que me preparó muy bien para seguir este camino y que hoy es mi esposa. ¿Tu esposa? Ñata, ¿vos fuiste catequista de él? Sí, padre. Mirá vos, te llevaste la catequista. ¿Cómo sí vas a hacer eso? O ella me preparó más para ella que para el Señor. No, yo creo que el Señor justamente ya tiene marcada la vocación. Si bien es cierto, yo pensaba que iba a ser monja. Mi ideal era trabajar en Bolivia con la gente pobre, con la gente necesitada. Y César también quería ser sacerdote. Y yo estaba ciega, estaba convencida que esa era mi vocación. Sin embargo, a través de la oración, el asesoramiento de un sacerdote que ya no está con nosotros, que está con el Señor, el padre José Fridi, nos fue acompañando en este caminar hasta que el Señor ilumina con su luz y me da a entender perfectamente, muy claramente, que esa no era mi vocación, que mi vocación era el matrimonio, mi vocación era la familia, y el Señor me quería ahí trabajando para Él. Amén, gloria a Dios. Bueno, cuéntenos un poquito las experiencias. Yo sé, porque yo los quiero mucho y siempre estoy cercano a ustedes, de que han pasado momentos muy duros últimamente. Sí, hemos pasado en esta vida de cristianos. No ha sido fácil, porque el camino del cristiano no es fácil, porque es pegar media vuelta y caminar en contra de lo que el mundo te lleva, ¿no? Entonces tenemos una familia Nos murieron los tres primeros hijos, a pesar que ya estábamos predicando en la renovación carismática, dando los seminarios de vida, retiros de sanación, acompañamiento a matrimonios en peligro, qué sé yo. Y con nuestros hijos no nos ha sido muy, muy difícil la crianza. Después, claro. Después vinieron los cinco, después de que nos murieron los tres. Y actualmente, el año pasado, tenemos una prueba propia de la vida, a donde Dios no se hizo esperar. Por ejemplo, nuestra hija, desde los 15 años, venía sufriendo una escoliosis y que fue desde un 40% hasta un 90%. Escoliosis es una curvatura dentro de la columna, uh-huh, que lo llevó a una operación, sí o sí. Bueno, en esos 5 años fueron de preparación, los llevamos para todos lados, buscando los medios para no llegar a una cirugía, porque era muy peligroso. Pero sin embargo, llegó a la cirugía, duró desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pero el Señor hizo su obra. Lo que sí, esa operación salía a 60,000 pesos, cosa que no lo teníamos. Uh-huh. Pero 40,000 sí se consiguieron y faltaban 20,000. Esos 20,000, como no nos daba la obra social como tendría que ser, golpeamos puertas y no se hizo esperar. Como cristianos vimos, porque comúnmente uno está para sembrar el evangelio, pero el que tiene que cosechar es Cristo Jesús. Pero en verdad, con este último caso que nos pasó, nosotros cosechamos porque nuestros hermanos en la fe de todas las provincias de nuestra república no se hicieron esperar y acudieron a ayudarnos como buenos cristianos, ¿no? Pero ¿cómo fue, Ñata, esa experiencia de sentir que estaba amenazada la vida de tu propia hija y que era sumamente dificultosa la operación, sumamente difícil el problema? Digo, cualquier otra familia ante un problema semejante, yo conozco familias que por muchísimo menos, pero muchísimo menos, han sucumbido, se han comenzado a enfrentar la violencia, la desesperanza los llevó a separarse. ¿Cómo ustedes lograron estar unidos y superar este momento? Con la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese faro que nos ilumina constantemente y que Él siempre está. Y no solo está en los buenos momentos, sino justamente está y se hace sentir con su amor, con su presencia, con su gracia en los momentos más difíciles. Nosotros hemos podido experimentar eso y bueno, inclusive como César contaba, cuando perdimos nuestros tres hijos, sí, había personas católicas de la familia que nos decía inclusive, ¿y todavía creen en Dios? ¿Todavía le creen a su Dios? Claro. Si ustedes no son felices, no tienen hijos. Entonces nosotros le decíamos, todavía creemos en Dios, porque primero hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios más que a nosotros mismos como esposos y más que a nuestros hijos. Nosotros tenemos que amarle en primer lugar a Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y ese Señor es el que ha estado también acompañándonos, como recién bien decía César en el caso de Lucía. Uno se siente, por supuesto, en un momento como sintió seguramente Pedro y tantos discípulos cuando estaban en los momentos de prueba, ¿no? Como que de pronto hay un terremoto, se te mueve el piso, se te mueve el corazón, se te mueve la vida. Y en algún momento seguramente yo he pensado para mí adentro, me hubiese gustado que a mí me pase esto y no a mi hija. Claro. Pero en este momento esto estaba ocurriendo en ella. Y yo sabía y teníamos nosotros juntos como esposo y como familias con mis hijos la plena y absoluta seguridad de que Dios no nos iba a abandonar, que Dios iba a estar con nosotros hasta el final. Y fue así como apareció el dinero, fue así como esta gente que quizás no podía aportar económicamente, pero llamadas por teléfono donde nos decía, ánimo, arriba, estamos orando, yo estoy entregándole a la Virgen María en un rosario, yo me levanto a las 6 de la mañana para rezar por tu hija, ánimo, el Señor está con ustedes, el Señor no los va a abandonar. Había personas que me hacían oración por teléfono. Entonces, sí, todo eso es sentir que la gracia de Dios, la presencia de Dios siempre está. Qué bueno, porque ustedes han experimentado, por así decirlo, en carne propia, en la propia familia, cómo las promesas que Dios hace a las familias, Él las cumple. Siempre decimos en nuestro programa que Dios lo que dice, lo hace. Y todas las promesas que Dios nos hace en Jesucristo, dice San Pablo, tienen su sí y su amén. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 26, versículo 1, dice la palabra de Dios, harás fiesta con tus vecinos. Mira qué bonita la promesa del Señor. Harás fiesta con tus amigos, con tus vecinos, por los bienes que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Los bienes, las bendiciones que el Señor le ha regalado de poder tener el dinero que fue primordial para poder salir al paso de la salud y la operación de Lucía. Pero sobre todo, qué bueno porque hoy ustedes lo pueden compartir y, como dice San Pablo, los propios sufrimientos fueron ocasión para que el Evangelio sea proclamado. Ustedes hoy proclaman en muchas comunidades, a jóvenes, a novios, a matrimonios en crisis, que esta experiencia del Señor, que el Señor no se retracta, que Dios dice la verdad, que su palabra es verdad, que su palabra tiene poder. Ustedes lo han experimentado en carne propia y qué bueno que puedan compartirlo con los demás, ¿verdad? Sí, para nosotros es una gracia, es un empuje más de volver a reafirmar que Dios no abandona, nunca nos abandonó y nunca nos abandonará, ¿no? Ese es un testimonio más para seguir predicando el amor de Dios a los matrimonios y seguir rescatando a aquellos matrimonios que por algunas pequeñas cositas se están titubeando, ¿no? Están tropezando, pero ahí llegamos con la palabra de Dios, con nuestro acompañamiento, nuestro asesoramiento y nuestra oración, que es muy importante para que ellos puedan salir al paso de tal o cual situación. Y qué bueno, porque las promesas de Dios para las familias no solamente son promesas de salud, de prosperidad o de bendición aquí en la tierra, sino que también la palabra de Dios nos hace la promesa de la salvación. No solamente el bienestar aquí y ahora, sino sobre todo la mayor de las promesas, la promesa mejor de nuestro Dios, que es la salvación. Podemos leer en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles 16, versículo 31, dice la palabra de Dios: ten fe en el Señor Jesucristo y Él te salvará a ti y a toda tu familia. La mayor promesa, y por eso yo creo que vamos a orar ahora, luego de esta canción, vamos a adentrarnos en un espíritu de oración pidiéndole a Él que tome señorío sobre cada aspecto de la vida familiar. Yo quiero invitarle en este momento a las personas que están escuchando y aquí los que estamos en este estudio a abrir nuestro corazón, presentarle al Señor nuestras familias, cada uno de los miembros de la familia, nómbreselos al Señor y vaya diciéndole su necesidad de que el Señor vaya a su casa, tome señorío, tome potestad, porque vamos a hacer una oración de sanación de la vida familiar. ¿Les parece? Sí, padre. ¿Lo hacemos entre los tres? Así es. Entonces vamos a cantar, vamos a abrir el corazón y este canto nos va a ayudar a entrar en oración. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Quiero invitarte a que cantes, a que le digas a Jesús con nosotros: Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición ni de corazón, yo confío en ti. Señor Jesús, en este momento queremos presentarte todas nuestras vidas. Señor, tú sabes la necesidad que nuestras familias tienen de ti. Señor, cualquier inconveniente, cualquier problema, cualquier limitación, cualquier situación dolorosa, si no estamos de tu mano, Jesús, la familia se resquebraja, comienzan los enfrentamientos, las dificultades, las faltas de perdón, los odios, las rencillas entre los miembros de la familia. Señor Jesús, por el misterio de tu vida en Nazaret, por el misterio de tu vida en el hogar junto a María y a José, queremos pedirte que vengas a sanar, que vengas a transformar, que vengas a renovar nuestras familias, para que podamos, Señor, vivir tu evangelio, vivir en alegría, vivir en paz, vivir en gozo, vivir en reconciliación. Señor Jesús, queremos presentarte la vida de nuestras familias, nuestros hogares. Señor, así como están, Señor, tómalos. Señor, hazte presente en la vida de mi esposo, de mi esposa, mis puertas de mi hogar, Señor. De mis hijos, quiero que vengas a habitar en él, Señor. Ven, Señor Jesús, a mi casa. Entra en nuestros hogares. Quiero invitarte a que vengas a mi casa. Toma todas nuestras vidas, toma todas nuestras realidades. Ven, Jesús. Toma, Señor, nuestro dolor, nuestra preocupación, nuestro sufrimiento. Tú sabes, Señor, de nuestra realidad, de nuestras necesidades, todo aquello, Señor, que te lo pedimos a diario en nuestra vida cotidiana. Toma nuestro matrimonio, Señor. Mira que muchas veces nuestro matrimonio está en crisis. Hay faltas de diálogo, hay faltas de perdón, hay faltas de entendimiento. Mira, Señor, cuántas veces renegamos también de la vida, renegamos de nuestros hijos por su desobediencia, por sus enojos, por sus caprichos, por sus ambiciones, Señor. Mira a nuestros hijos que muchas veces van el camino contrario hacia el camino que tú le muestras. Queremos entregártelo, Señor, queremos donarte nuestros hijos para que con tu gracia, Señor, tú vengas a iluminar su mente, su corazón, su alma, su espíritu, que todo el ser de nuestros hijos sea lleno de tu gracia, de tu presencia, Señor. Solo tú eres su amigo, solo tú, Señor, eres el Rey, el Señor de los señores, el Rey en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de sus amistades, en el estudio, en todas las necesidades en las cuales ellos, Señor, te necesitan, te buscan, te anhelan. Por eso, Señor, hoy te entregamos nuestros hijos. Bendito y alabado seas, bendito y alabado seas, Señor, porque sabemos que tú los estás tomando. Gracias, y de bondad, Señor. Que en tu infinita misericordia tú escuchas la súplica de tus hijos que llegan hacia ti, Señor. Con esta apertura de corazón, Señor, escucha la oración de todos y cada uno que en este momento estén donde estén, Señor. Tú estás escuchando y como tú eres hoy, tú eres presente, Señor. Tú estás llenando de su amor, de tu amor, todos estos corazones afligidos, estos corazones cansados, estos corazones desorientados, Señor, porque tú eres el Dios de la vida y de la historia, tú eres el Padre amoroso, es el que nos ha dado la vida, el que día y noche está pensando y actuando en cada uno de nosotros. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, porque estamos seguros que tú estás obrando, Señor. Sí, Señor, bendito Jesús. Y alabado creemos, seas. Jesús. Gloria creemos a ti, que tú, Señor, en este momento, alabado, por el poder, sí, de la oración, estás aplicando, estás haciendo realidad tus promesas en nuestros hogares, Señor. Estás alejando de nuestras casas, Señor, todo espíritu de división, de miedo, de escándalo, de falta de perdón. En este momento, Señor, estás alejando de nuestras casas todo espíritu de opresión, todo espíritu de enemistad, todo espíritu que aflige, que oprime y que desvía el sentido de las familias, Jesús. Y atraemos en este momento todas tus bendiciones aquí en la tierra y la promesa más grande de salvación para todos los miembros de mi casa. Señor Jesús, queremos ahora proclamar que tú eres el Señor de nuestras vidas, el Señor de las economías de las familias, que tú eres, Señor, el dueño en quien se basa toda relación interpersonal en la familia. Y queremos alabarte y queremos proclamarte porque creemos, proclamamos vivamente que la promesa de Dios está descendiendo en los hogares ahora. Que las ventanas, las puertas de los cielos con sus bendiciones se están derramando como rocío en todas las familias de los oyentes de este programa. Señor, que muy pronto podamos gloriarnos y alegrarnos de las maravillas que tú, por el poder de esta oración, has actuado para tu gloria, mi Jesús. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús. Confío en ti, Jesús. Yo confío en ti. aún sin ver, sin entender, yo confío en ti, sin condición y de corazón, yo confío en ti. Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas. No te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Me gozo en las promesas del Señor. Por cada Navidad recibida en familia y cada cumpleaños con torta incluida, por tantas confidencias con mamá en su cocina, por mi hermana y su timidez y el amor que yo asimilé. Esas tardes con mi viejo en la tribuna y su rostro sonriente en mi colegiatura, por los buenos amigos, por las aventuras, por los cursos que se aprobé y los goles que no fallé. Tras cualquier decepción, hoy quiero recordar tantas cosas bonitas que me dejaron amor y me hacen sentir mejor. Vez que te besé en los labios y aquella taquicardia al pedir yo tu mano, porque lo más hermoso es que estás a mi lado, porque ahora yo vivo en ti y tú vives dentro de mí. Por nuestros dos pequeños y sus primeros pasos, y cuando en bicicleta solitos pasearon, por nuestros viejos que aún siguen a nuestro lado, por los días de Juan Paní, por los gansos y el trampolín. Hoy quiero darle gracias a Dios por la vida, dejando atrás cualquier decepción. Hoy quiero recordar tantas cosas bonitas que me dejaron amor y me hacen sentir mejor. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Robin, qué lindo encuentro hemos tenido en el día de hoy, ¿verdad? Maravilloso, padre. Esos testimonios que han llegado calado hondo en el corazón. Uy. Espero que puedas sacar provecho de estos testimonios tremendos, desgarradores, reales, profundos. Qué bueno que hayamos tenido la posibilidad de tener a César y Mirta, queridos catequistas de cuando yo era chico, aquí en el programa. Realmente fue una bendición de nuestro Dios. Unos muchachos con mucha experiencia, padre. Realmente, Mucho, de mucho trabajo, los conozco. Hace mucho, claro. Los primeros tiempos del gozo de la renovación. En la renovación. Sí. Yo era apenas un niño, ya estaba ahí tras las huellas de estos amigos tan queridos para mí. Bueno, Robin, vamos a invitar a los hermanos que quieran escribirnos. Sabe que tiene nuestra vía de comunicación, que es laspromesasdedios@gmail.com. Estamos esperando, estamos aguardando tus testimonios. Creemos y sabemos que Dios ha actuado con poder a través del día de hoy. Estamos esperando tus comentarios, tus testimonios, tus preguntas, tus consultas, tus invitaciones también. Especialmente en este día quiero decirte que si tienes algún interés, si estás organizando algún evento para matrimonios, para parejas, para familias, bueno, aquí tienes a estos amigos y hermanos nuestros que pueden ir a compartir la enseñanza en tu comunidad. Puedes invitarlos. Repetimos la invitación, la dirección de mail, laspromesasdedios@gmail.com. Tal vez este sea el primer programa, pero ya hemos tenido varios envíos, varios temas anteriores, que si te los perdiste, puedes escucharlos, puedes bajarlo a tu computador de nuestra página en internet www.padrejoseluis.com. También allí vas a encontrar mucho material de espiritualidad, enseñanzas, vas a encontrar videos, vas a encontrar radio y televisión para escuchar vía internet, de modo que te sugiero que lo coloques como página de inicio, te sugiero que lo coloques entre tus favoritos, www.padrejoseluis.com. Nos estamos despidiendo, no sin antes dar un aviso, un envío, un último anuncio a las familias. Hermanos, recuerde que familia que ora está siempre unida, y quiero invitar a todas las familias que nos están escuchando a que se acerquen todos juntos, cada miembro de la familia se acerque a Cristo Jesús. Familia en Jesús, levántate y camina. Hasta el próximo encuentro. Gracias por compartir con nosotros. Me gozo en las promesas del Señor. Nos reencontraremos la siguiente semana con más promesas que nos llenan de esperanza.